ingenieros o cualquier oyente tenga duda, basta con recurrir a la historia y ver qué argumentos utilizaban para oponerse al voto universal, secreto y obligatorio, cuando se discutía la ley que luego se conocería como Ley Sáenz Peña, impulso de la lucha de Yrigoyen y Alem, de aquel radicalismo yrigoyenista y de Leandro N. Alem, y lo mismo cuando se propició el voto femenino con Perón y Evita. Son los mismos argumentos, exactamente los mismos, que se utilizan ahora para oponerse a esta ampliación de derechos de los jóvenes que se han ganado no solamente la posibilidad de elegir si votan o no, sino también un protagonismo que lo consolidan todos los días en la calle, peleando por sus derechos, peleando por mejores escuelas, peleando por ser escuchados. Por lo tanto, me parece que es un paso adelante, y si bien sabemos que falta todavía, como dice la compañera presidenta, estamos en buen camino. Y respecto a la película, se preestrena el 17 de noviembre en el Luna Park, con compañeras y compañeros, todos aquellos que han posibilitado que esta película se haga, porque por supuesto la película se sustenta en la vida de Néstor Kirchner, pero la vida de Néstor Kirchner es su vida, su lucha, su obra, tuvo que ver con una generación, con él es un emergente, igual que Cristina tuvo un proceso colectivo de los 60 y los 70, y la película trata de expresar eso, sin odios, sin maniqueísmo, sin golpes bajos, sin agresividad. Y el 22 de noviembre, esa misma película que se preestrena en Luna Park, va a más de 120 salas en el circuito comercial en todo el país, y se va a estrenar comercialmente el jueves 22 de noviembre, en Buenos Aires, por ejemplo, en 15 salas, en todos los complejos que conocemos, y en Gran Buenos Aires, en todos los circuitos comerciales que se conocen, y así a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Chino, estamos cerrando el programa, pero el sábado que viene queremos hablar más de esta película, pero quiero, para cerrar esta nota y agradecerte nuevamente la comunicación, que definas vos desde el corazón, desde la cabeza, con tres palabras lo que va a ver la gente en esta película. Va a ver un hombre común, con sueños, y ese hombre común tuvo el valor de hacer realidad esos sueños. Es lo que diferencia a veces a hombres comunes como Néstor Kirchner, de muchos comunes como nosotros, es cuando los sueños, ellos deciden, los toman para hacerlos realidad. Chino Navarro, diputado provincial, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, igualmente saludo para ustedes. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, esto es Canto Maestro por Radio Nacional, para todo el país. Sí, buenos días. Me parece que los que apoyamos a Cristina estamos, hablamos, pero no estamos demasiado quietos. No sé, deberíamos espontáneamente hacer una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina. La estamos dejando muy sola. No, me parece que esa es la cuestión. Yo creo que lo dijo, no sé si Josami, no sé si Cristina, hace poco. La marcha la vamos a hacer cuando nosotros consideremos necesario. No nos van a imponer una agenda de afuera, no nos van a correr porque hagan otras marchas, que bienvenidos sean, que se expresen. La vamos a hacer cuando consideremos que es el momento, la oportunidad y el motivo para hacerla. Así que sigamos pensando en todo lo que viene, sigamos construyendo esta Argentina. Como decía Alejandro, haciendo realidad esa canción con todos. Y disfrutemos de este momento y vayamos disfrutando del futuro que estamos haciendo entre todos. No solo en nuestra patria, sino en la patria grande latinoamericana. Y ahora ya está, Mona Moncalvillo, la gente del Núcleo Duro que se queda acá en el Estudio Nacional hasta las 10 de la mañana. Nosotros nos vamos hasta el próximo sábado en este Canto Maestro de la Setera. Muy buena semana. Canto Maestro. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas. La terraza de la Escuela Normal Superior número 7 en el barrio porteño de Almagro lleva el nombre de Tati Almeida. El centro de estudiantes se propuso a las autoridades bautizar a ese patio con el nombre de la integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien egresó de ese establecimiento hace 62 años. Tenemos frente a nosotros a una mujer que pudo transformar el dolor en lucha, dijo la vicedirectora durante el homenaje. La Cámpora y Unidos y Organizados, además de intendentes bonaerenses y distintas áreas del Gobierno Nacional, colaboran con los damnificados por el temporal. Desde las 15 realizarán festivales solidarios en varios lugares, como Plaza de los Bomberos en Berazategui y Anfiteatro del Parque Domínico en Avellaneda. Se recibirán donaciones de leche en polvo, pañales descartables, agua mineral, repelente para mosquitos, cloro, lavandina y artículos de limpieza. Deportes. Platense, líder del torneo de fútbol de Primera B, derrotó de local a Tristán Suárez 2-0 y se recuperó de la derrota que sufrió la semana pasada ante Comunicaciones, en el partido que dio comienzo a la 16ª fecha. El tiempo. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 71%, la máxima para hoy 32 grados. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 34 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 34 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza, pero nunca hago amor, mi fe es segura, jamás soy llanto, pero mi fe. Hola, hola, muy buen día para todos en este 3 de noviembre, empezó noviembre y viene galopando ya, ya 3. ¿Cómo les va? Muy buen día a nuestros oyentes, muy buen día a la mesa, buen día chiquillos, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Bueno, qué semana, ¿no? Semanita bajo el agua. La verdad que siempre pienso cuando hace, no sé, tres, cuatro décadas atrás, empezamos a hablar de lo que significaba los cambios ambientales, el cuidado de la tierra, la basura, el destino de la basura, qué iba a pasar. Pero claro, cuando este tipo de pronósticos se hacen con tanta antelación, es para que la gente empiece a tomar conciencia y empiecen a cambiar algunas cosas que están mal, algunas costumbres malas costumbres, y empezar a pensar más en lo colectivo y no tanto en lo individual. Vio que en los departamentos en general prima mucho lo individual. Yo saco mi basura y la pongo donde no me moleste a mí. No sé qué le pasará al otro, pero bueno. Esto sigue siendo así en muchos lados. De pronto se nos descargan tormentas como la que tuvimos al comienzo de la semana, y ahí tomamos conciencia de lo que esto realmente significa. Lo vimos aquí, lo vivimos en carne propia con las inundaciones, pero claro, esto tiene esta voluntad colectiva y solidaria de la gente que vive en una gran ciudad, tiene su importancia, pero también tiene importancia la responsabilidad de los que gobiernan. Obras que debían haberse hecho no se hicieron. Presupuestos que deberían haberse ejecutado no se ejecutaron. Y de pronto nos encontramos con la Venecia bonaerense, que fue Luján, y que la gente decía, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Campos saturados de agua, arroyos que desbordan, todo fue a parar al río Luján, que por supuesto también desbordó. Desbordó en una ciudad como Luján, que creo que tenía un antecedente parecido de hace más de 2 décadas, pero que nunca le había tocado vivir una realidad de esa. La verdad, a mí me producía escalofrío ver eso, ver esa ciudad, ver los chicos. Ayer los chicos jugaban y en esa inundación terrible, donde el agua parece que estaba limpita, decían, y se bañaban, hacía calor. Hoy también dicen que va a ser mucho calor aquí en Buenos Aires, que vamos a llegar a los 30 grados, un poquito más, qué sé yo. Pero lo real y concreto es que no terminamos de darnos cuenta de cuántas cosas tienen que cambiar en nosotros. Cuántas cosas. Y es mentira lo que se está haciendo con las bolsas en el supermercado, la truchada esa de esas bolsas de nylon que dicen que son degradables. Yo no la veo degradable. Ahora se la cobran, eso sí, antes no se la cobraban. Qué de cosas, digo, ¿no? Me da mucha pena ver las pérdidas, terribles pérdidas que ha tenido la gente con estas inundaciones, gente que ha perdido absolutamente todo. Me daba mucha pena ver refugios de animales donde estaban con el agua que los pasaba. Hubo gente solidaria, siempre la hay, por suerte, que rápidamente estaba dispuesta a ayudar a quienes habían perdido todo, acercando lo más imperioso, ropa seca, comida. También en los refugios de animales, como el San Francisco de Asís, dicen que rápidamente fue mucha gente a adoptar mascotas. Yo soy de los que sostiene que hay que empezar a adoptar mascotas, al menos la gente que tiene posibilidades y que tiene lugar y que quiere a los animales. Porque creo que tenemos demasiados animales como para seguir gastando fortunas en perros carísimos. Y me hago cargo porque yo tengo uno de esos perros comprados. Pero jamás volvería a comprar un perro caro de esos que un día tu hijo elige y se enamora y quiere. Porque me parece tremendo ver las imágenes que veíamos de esos animales casi en un estado desesperante. Algunos subían a los animalitos en los botes. Hay una foto espectacular que fue tapa de página 12, donde se veía la Catedral de Luján de fondo. Todo inundado, parecía un mar, y un botecito que en el centro, a la altura de la puerta de la catedral, iba con un muchacho y 3 perritos. Es una foto demoledora, realmente demoledora, excelente foto, pero que no había que agregarle nada, parecía Venecia, por cierto. Pero digo, cuánta movida esta semana. Por un lado, estos postales que le estoy haciendo de lo que fue la inundación. Pero también la política. Esta semana estuve muy andariega esta semana. Por lo tanto, cada vez que estoy andariega, escucho mucho. En distintos lugares. En mi barrio, fuera de mi barrio. Lo que decían algunos con relación a este cacerolazo que tienen preparado para este próximo jueves, que si no me equivoco es jueves 8, ¿no? ¿Qué descrédito que le dan algunos ciudadanos a la democracia y a la posibilidad de participar? Yo, por ejemplo, soy de las personas que cree que está bien que hagan el cacerolazo. Si lo quieren hacer, que lo hagan, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse sin agredir ni ocasionarle ningún mal al otro. Simplemente quieren salir a protestar, quieren copar cruces de calles importantes de Buenos Aires con la cacerola, está bien. Pero digo, qué descrédito para la democracia que la gente no salga a veces a reclamar, por ejemplo, por las obras que no hizo Macri, por los proyectos que tiene que no los contiene a los ciudadanos, sino que realmente siempre son intereses de otros, por las cosas que ha dejado de hacer, por un Borda abandonado que quiso convertir en un centro cívico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El Mercado del Plata que se va a vender ahora, dice que para financiar ese centro. Y nunca escuché un cacerolazo por eso. Por eso a mí, ¿sabe qué me duele? Me duele que la gente no salga por una iniciativa propia, y sino que en realidad está saliendo colada por los intereses de otros. Esos intereses de otros que no tienen que ver con el ciudadano, no tienen que ver con esa señora Paqueta que va a ir a protestar y a abollar nuevamente una cacerola, sino que sale impulsada por el discurso de intereses de empresas como Clarín Cablevisión y compañía. Eso no sirve para fortalecer democracia, y créame que a la señora cacerolera o al señor cacerolera o al joven cacerolero no los va a beneficiar en nada, porque lo bueno es la lucha cuando uno sale a defender intereses colectivos, intereses del pueblo, intereses de la gente. Me embroma, me joroba pensar que por esos intereses no se sale por los intereses de otro. Entonces, ¿sabe qué? Ese cacerolazo que yo voy a respetar, porque creo que así debe ser, no lo va a beneficiar absolutamente en nada. En esta provocación donde usted va a salir a decir las mismas malas palabras que escuchamos en anteriores cacerolazos, donde va a salir a insultar, ofender a la presidenta de la nación, en ese descrédito de ofender al pueblo que la votó. Usted es un cacerolero de ocasión, un protestón de ocasión que le sirve a los intereses de otro. Usted es un cacerolero que nunca salió cuando estaba una dictadura que violó absolutamente todos los derechos del pueblo, hasta las vidas. Piénselo, salga igual, usted ya lo tiene marcado a fuego por las cosas que estuve escuchando esta semana. Lo tiene marcado a fuego, hágalo. Pero creamos en una democracia un poco más generosa y no tan miserable de seguir peleando por intereses que a usted no lo abarcan, no lo corresponde. Porque usted no respeta el voto de otra gente que sí votó y está muy conforme y volvería a votar a este gobierno. ¿A usted no le gusta? Pelee y luche por los cambios, que ese es el beneficio y la generosidad que le da una democracia. Sepa usar la democracia, sepa valorar este sistema. Aunque claro, por ahí lo mío es una payasada, es una pavada lo que estoy diciendo. Porque usted nunca la respetó. Y cuando no hubo democracia, también estaba contento con los que mataban, con los que hablaban de enfrentamientos armados cuando salían a ametrallar y a masacrar a montones de jóvenes que querían cambiar, cambiar un país, cambiar un sistema, que querían y que creían en una democracia justa en beneficio del pueblo. Si usted hiciera las cosas en beneficio de, yo creo que se sentiría más ciudadano, más demócrata y un hombre digno de apoyar y aprobar algo que sirve para algo. Esto no sirve para nada. Sí sirve para crear discordias, furias, blasfemias, siempre por la negativa. No es así. Si no lo aprendió en todas esas décadas que tuvimos de democracias mal llevadas y de dictaduras asesinas, haga la cuenta usted y va a ver, que la cuenta no le cierra por ningún lado. Y qué polenta que tenía Sandro, ¿no? Se escuchaba junto a Aznar y a Charlie García en Tango 4, Rompan Todo. Esa. Muy bien, muy atinada la música para este acompañar los comentarios de apertura. Totalmente. Muy bien, 8:19, estamos en este sábado 3 de noviembre y a mí me dijeron que iba a ser 32, yo dije 30 para no agrandarme demasiado. Se vienen los 32, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínense que a esta hora, 8:20 de la mañana, ya hace 22 grados 4 décimos, la humedad 68%, la presión 1010.5 hectopascales. El viento además sopla desde el norte. Ustedes saben que cuando sopla del norte trae calorcito a 10 kilómetros por hora. Y trae también un poco de locura. También. Estamos con Tuti. Sí, yo lo veo ya acá reflejado en esta mesa. Ah. Pero... sí, es, pero esto... eso no solo cuando hay viento norte, le digo. Estos son como una iglesia cerca de mi pueblo, porque mi pueblo no tenía iglesia. El pueblo se llamaba La Ramendi y había una frase popular absolutamente instalada que decían, este no tiene cura, como la iglesia de La Ramendi. Porque en realidad la iglesia estaba... porque ahí había gente rica que hizo una iglesia para que la patrona fuera a misa los domingos, pero no tenían cura, entonces tenían que trasladar los domingos un cura para que diera la... Esto era, estamos hablando de la prehistoria, pero bueno. No, la mía era muy pobre, mi pueblo era muy pobre. Algunos curas me han hecho ni plaza ni iglesia, imagínense. ¿Comisaría? ¿Comisaría no, tampoco? No había plaza. No. Si no hay plaza, no hay comisaría, escuela ni iglesia. Es así. Municipalidad. No, no había nadie. Está usted nada más con el megáfono. Nosotros. Éramos como 20. Muy buena. No, eran esos pueblos, tantos pueblos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que se hicieron porque en las inmediaciones había estancias muy importantes. Claro. En realidad, el tendido del ferrocarril se hacía para trasladar cereal a Buenos Aires, fundamental, al puerto, claro. Zona cerealera. ¿Qué pueblo, Mona? Curarú. Curarú. Y el mío tenía gran, gran plantación de manzanilla. Ah, mira. Que se exportaba a Rusia. La camomila. A Rusia. Claro. Y los campos eran todos amarillos, amarillos, amarillos en primavera. ¿Y ahora? Hace mucho que no voy, no sé si los campos seguirán con la manzanilla o ya se la tomaron. Se la tomaron. Están todos en pedo. A todos soja, me parece, esa zona. No, mandame un saludo al pueblo, querido. De veras, qué grande, un abrazo. Sí. Habrá llegado el cura. ¿Sí? Otro de los dichos. Cuando se inauguró la farmacia, de esto estoy hablando hace bastante tiempo, me invitaron y yo fui. Y se hizo un asado con cuero para todo el pueblo. Ah, qué lindo. A ver, qué lindo festejo. Si la farmacia. Pero podríamos ir al aniversario de la farmacia y que inviten a otro asado con cuero. Siempre vamos todo el equipo. Para todo el equipo. ¿Cómo? Ahí participan todos. Todo el mundo se pone a cocinar la noche anterior, se quedan toda la noche en vela. Las colombinas llamando un remis, ya parece que ya está saliendo para allá. Hablando, mira, de dichos, hablando de dichos, de dicho de la lluvia, hay uno muy lindo que dice: viento del este, lluvia como peste. Sí, señor. Eso es por las sudestadas. Ahí está. Bueno, yo quisiera no decir esto, pero dicen que veían en lluvias también. Se van a venir, sí, las lluvias, pero no del de la magnitud, claro, que hemos tenido estos últimos días, ¿no? Va a llover. ¿Sábado a la noche? El sábado a la noche empieza desmejorando y el domingo a la mañana va a haber lluvias. Ajá. Pero va a mejorar hacia la tarde-noche. Ajá. El domingo llueve entonces, el sábado a la noche y el lunes no. El lunes no, y el martes tampoco. Uh-huh. Dígame, ¿usted no sabe si ya está bien normalizado el ferrocarril, los subtes? ¿Usted, Chelo, que es micronista volante? Sí, estaba todo funcionando. Ayer hubo un problema con el Sarmiento. Pero que tiene que ver más que nada con todos los trabajos que se están haciendo y con lo deficiente que es el servicio todavía, ¿no? Hasta el momento que se pueda llegar a restablecer. Pero ya estaba funcionando todo bien, ¿eh? Se habían inundado, los subtes habían dejado de funcionar. Después sí, la línea B estaba. Por precaución, claro, por precaución cortan la luz y más eléctrica. Vale, la energía. Lo primero que hay que hacer. Exactamente, entonces estuvo muy complicado el día lunes, ¿eh? Tremendo. ¿Ustedes vieron los desastres que hizo el huracán Sandy en Nueva York? Sí, claro. Mamita. Además, oíme, los medios se encargaron de más que de difundir lo que nos pasaba acá, lo que pasaba en Nueva York, sí. Que a mí me pareció terrible, que grave, me parece gravísimo, pero bueno, cortale un cacho, que acá también estábamos mal, vamos a lo nuestro. 38 muertos, una cosa no, tremenda. No, pero y me parece penoso y lamentable, porque además las víctimas siempre es la misma gente. Los que están homeless, en la calle, claro. Los homeless, los que viven más pobremente. Más claro. Lógico. No, hay un dato acá en Buenos Aires que me pareció, en Buenos Aires y en la provincia también, ¿no? Que fue, digamos, cobraron los dos distritos por igual, que todavía no está muy aceitado, salvo en algunos distritos, defensa civil o como se llame, actuó rápidamente y con celeridad, como que hay un esquema. Hay que empezar, me parece, a trabajar tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los municipios de las provincias y en toda la provincia y en todos los lugares, a empezar a generar, como se hacen las prácticas con los aviones, como se hacen las prácticas con los accidentes en alguna oficina que se hace de vez en cuando, hacer las prácticas también con este tipo de fenómenos que son nuevos, con tanta violencia, con tanta agua, con tanto viento, que me parece que es un fenómeno que el viento en general estábamos, parece, mono acostumbrados a que venía, llegaba un pico de viento, bajaba y uno decía, bueno, qué viento. Ahora como que ese pico viene sobrepasado y uno dice, no para nunca este viento y cada vez aumenta más, hay mucho más viento, las tormentas son mucho más fuertes. Y evidentemente me parece que hay que empezar a articular, un ejemplo te doy, Mona, me parece, un canal de radio de emergencia. Un canal de radio de emergencia me parece que sería fundamental, porque cuando se corta la luz, no hay televisión, no hay nada. Es una buena idea, en muchos lugares tiene un canal de radio. En el Delta funciona un canal así precisamente. Claro, pero son los de baja potencia. Claro. Que no estaría mal, pero yo usted lo veo ahí. Claro, y que articule distintos municipios, ¿no? El canal de emergencia del municipio de Morón, de la ciudad de Buenos Aires, que sea una frecuencia y que el tipo que sabe que se quedó sin luz, que está en el piso 18 y que no puede hacer nada y que está aislado del mundo, prende esa radio a pilas, que por suerte la radio, gracias a Dios, es la que nos da laburo y que nos pueden escuchar con dos pilitas en cualquier lado. Y el tipo tiene información de alguien que le diga, muchachos, no se muevan, tranquilo, está todo inundado, quédense. O sea, me sumo ya, ¿eh? Es fundamental que haya un canal en AM de emergencia. No es una mala idea. De hecho, hay muchos en vos decís lo del Tigre, pero bueno, hay otros. En el Delta incluso están en las lanchas colectivas. Exactamente, que te van informando exactamente lo que minuto a minuto. ¿Te acordás del Eternauta? ¿Te acordás que escuchaban por la radio, armaban una radio y escuchaban absolutamente todo lo que iba pasando? Después les quiero contar algo de una experiencia de radio, porque ahora tengo una nota importante. Donde también están soplando vientos, tempestades, diría yo, como es en Santa Fe, porque cayó otro jefe policial por esta causa, Toñoli, que nosotros le dimos un tratamiento exhaustivo hace dos semanas cuando esto comenzaba. Bueno, fue detenido por orden del juez Vera Barros, acusado de haber alertado un presunto narco que era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se trata de Néstor Fernández, que es el máximo responsable de la comisaría segunda de Rosario. Esta detención viene a sumarse a lo que mucha gente se interrogaba y decía, bueno, comenzó uno, ¿cuántos más vienen? ¿Cuántos más tienen que caer? Porque siempre sabemos que esto no es tarea de uno, puede tener una magnitud que, aunque en su origen se haya desconocido por las autoridades políticas, creo que esto tiene también un límite hasta que se desató esta tempestad en la provincia. Y bueno, y está bueno el análisis y el ojo de una política. En este caso estamos en comunicación con María Eugenia Bielsa. Ella es diputada provincial por Santa Fe, por el Frente para la Victoria. María Eugenia, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, un poco preocupado porque esto parece como ese juego donde uno tira un soldadito de madera y todos los que están atrás en línea vienen cayendo. Esa sensación me da a mí, ¿no? Efectivamente, la verdad que cuando se inicia esta investigación todos pensamos lo mismo, ¿no? Que si cae el jefe de la fuerza policial, bueno, que por supuesto la justicia determinará si es responsable o no, cuál es su grado de culpabilidad. Es imposible pensar que no hay otros sectores de la fuerza, y por qué no decirlo también del poder político, que estén vinculados a este tema, en distintos grados, en distintas magnitudes y con distintas responsabilidades. Pero la verdad que es una situación grave, sí, ¿no? Muy grave, sobre todo porque luego de una vez que aconteció el episodio Toñoli, es decir, una vez que la policía aeroportuaria desarrolló esta investigación, que esta investigación fue publicada por Página 12 y todos tomaron nota de lo sucedido, bueno, allí las autoridades provinciales reconocieron una serie de cosas, o por lo menos advirtieron una serie de cosas que para nosotros son preocupantes, que la fuerza, que no tenían el control político de la fuerza, o sea que había que recuperar el control político de la fuerza, que mientras que en la policía hubiera cajas, no, la policía provincial era inviable. Y bueno, y algunas otras declaraciones, por ejemplo, del doctor Wiener, el ex gobernador de Santa Fe, donde decía antes de ayer que todos conocemos cuáles son las rutas de la droga, ¿no? En la provincia de Santa Fe, por dónde entra la droga a la provincia de Santa Fe. Y la pregunta es, ¿por qué no se hizo algo? ¿Por qué no se solicitó? Exactamente. Digo, porque esto con la voluntad de encontrar responsables fuera de la provincia, ¿no? Diciendo que la droga es un delito federal y que, bueno, y que entonces todos sabíamos cómo entraba. ¿Por qué no se solicitó a las autoridades nacionales la pronta actuación en 4 años de gobierno? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas más allá de los reclamos que creyera el doctor que había que hacer frente a las autoridades nacionales? ¿Por qué no se participó? Hemos tenido una escasa participación del Consejo Federal de Droga, donde se podía plantear esta situación con claridad, digamos, perdón, el Consejo Federal de Seguridad, no el Consejo Federal de Droga, y no participamos. Santa Fe tuvo una escasa participación en la gestión anterior. La realidad es que, bueno, sí, es una situación grave que para poder resolverla hace falta de un importante diagnóstico, una fuerte autocrítica y una decisión política que requiere coraje, que requiere perseverancia, persistencia y fundamentalmente requiere de mucha probidad, de mucha autoridad y de mucha transparencia en esa de la autoridad que va a llevar adelante la reforma. Además, él había sido puesto precisamente por el exgobernador, quien ha caído ahora, Hugo Toñoli, y en el área de drogas peligrosas, que digo que debe ser uno de los lugares más estratégicos. Por eso, cuando de pronto se dice desconocer la información 48 horas después, es un poco preocupante también, María Eugenia, porque un hombre de la política no puede decir lo que dijo. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué son? ¿Serán complicidades? ¿Será ignorancia? ¿Será despreocupación? Mire, como usted bien lo plantea, el policía Toñoli en realidad era una persona que se había desempeñado durante 20 años en un área técnica de la no un área de acción de la policía. Estaba en una oficina que registra armas en la provincia de Santa Fe. Fue elegido desde ese lugar y lo acompañó el doctor Wiener 4 años en drogas peligrosas. Sí. Y luego, en esta gestión, fue nombrado jefe de policía. Uh-huh. Todos sabemos que por la Constitución Nacional, quien tiene la responsabilidad de designar al jefe de policía es el gobernador. Es la persona de mayor confianza del gobernador en términos de seguridad y en términos de llevar adelante la política de seguridad. Es decir, es una persona que, digamos, sobre la cual no puede haber dudas, pero además ha acompañado a la gestión socialista durante 5 años. Digo, si realmente no se sabía, cosa así dice el gobernador, el actual gobernador, la verdad que es grave no saber quién te acompaña en un área como esta. Si no se pudo hacer inteligencia y conocer en profundidad antes de elegir una persona cuáles son sus antecedentes, su currículum, mucho menos se puede combatir el delito con seriedad, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros, o por acción o por omisión, la situación es muy grave. Muy grave, y tal vez alguien pedía, la oposición pidió que el Ejecutivo apartara a las actuales autoridades policiales, y a mí me parece que a lo mejor eso estaría bien, depurar todo y después ver de una exhaustiva investigación, contactos, redes, etcétera, ¿quién puede volver a ocupar el cargo? Pero ya teniendo un poco preservada el área policial, porque si no ahí no se sabe quién es quién, y están en una connivencia total los responsables de drogas peligrosas con otros que por ahí no tienen nada que ver. Y si tienen todos que ver, bueno, que depuren a todos. Mire, el mismo día que el gobernador tomó nota de lo que sucedía por el artículo de página 12, ese mismo día, casi sin darse el tiempo necesario para poder saber de qué estaba sucediendo, qué se trataba, nombró al segundo de la cúpula como jefe de policía. Uh-huh. Ahí haríamos dos reflexiones. La primera es que lo primero que se pregunta, hasta diría alguien con sentido común, no hace falta ser el gobernador de la provincia. Seguro. Si alguien es el segundo de un primero sospechado, no sabría, no estaría enterado. Si no estaba enterado, es muy grave, porque entonces quiere decir que las cosas pasaban frente a sus ojos y no se daba cuenta. Y lo segundo, si estaba enterado, es mucho peor. Todos sabemos que es una cúpula. Una cúpula es un grupo de personas que uh-huh. conducen una fuerza bajo criterio de subordinación. esto es como un gabinete. Digo, el actual jefe de policía formaba parte de la cúpula policial. Me parece que no es lo más oportuno nombrar al segundo para que acompañe una investigación respecto del primero. Está claro que cuando se profugó Toñoli, Sola declaró en esos días que para él era muy incómoda la situación, que tenía que digamos, intentar buscar o poner preso a quien hasta hace dos días había sido su jefe y compañero. Y la tercera cuestión es que Sola tiene, igual que Toñoli, tiene una investigación administrativa por enriquecimiento ilícito. Es poco oportuno en una situación de crisis nombrar a alguien que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito en curso. El jueves se votó en Santa Fe una ley, que tiene que ver con declarar la emergencia en seguridad, y uno de los artículos de esa ley, y nosotros esperamos que el gobernador no la vete, aunque hay algunas anticipaciones de que lo va a hacer o que va a votarla parcialmente, además de darle una serie de herramientas para actuar en la emergencia y con mucha rapidez, y además tener una visión, a mí me parece que es una buena ley porque tiene una dimensión social del conflicto, no solo propone cómo actuar con agilidad y cómo permitir tener un dispositivo de herramientas importantes, no solo para la gestión, sino también para la policía. También tiene una mirada sobre los adictos y aquellos que caen en la droga como una salida económica, digamos, como una salida laboral. O sea que también tiene una serie de dispositivos para contener aquellos sectores que se ven tentados de tener vínculos con la droga por su situación de precariedad económica, o aquellos que adictos o con problemas de adicción, digamos, claramente con problemas de adicción, puedan tener algún apoyo de parte del Estado. Pero la ley dice en uno de sus artículos que ningún policía que tenga en curso una investigación administrativa o judicial por enriquecimiento ilícito o por incumplimiento de sus deberes, pero fundamentalmente por enriquecimiento ilícito, puede estar a cargo de ninguna función de responsabilidad. Es decir, que es indispensable que se separe de su cargo, por ejemplo, en este caso, a Cristian Sola, que tiene una investigación en curso. Más allá de los resultados de la investigación, después si la investigación demuestra que no tenía responsabilidad, volverá a ser convocado para su cargo, pero en el mientras tanto, mientras que es investigado, no puede ser el jefe de la policía de Santa Fe, que es quien tiene la obligación de cuidarnos a los argentinos, además de cuidar nuestros bienes. Ahora, esta ley de emergencia que se ha dado para 18 meses, que fue sancionada el jueves por la legislatura, hubo quienes pidieron que se volviese atrás, que no prosperara esta ley de emergencia. Bueno, no nos de seguridad. Efectivamente, el partido de gobierno, que está formado por el socialismo. ¿Pero con qué argumento? Bueno, que había cosas. Mira, a mí me parece que la verdad que no era ningún argumento demasiado sólido, que había cosas que se avasallaban las responsabilidades del gobernador. Yo entiendo que cuando se decía eso se dijo, de todas maneras no se argumentó fuertemente, el partido de gobierno no argumentó el radicalismo en el recinto, pero yo ayer leí algunas declaraciones de la responsable del bloque del socialismo y decía que se avasallaban algunas funciones del gobernador. Mire, claramente la única función, que tampoco hay ningún avasallamiento, la única función que uno de leer la ley puede pensar que entra en colisión con la responsabilidad del gobernador es el nombramiento del jefe policial. La ley no dice que no lo nombre, la ley dice que lo nombre. Ahora, la ley le dice al gobernador algo que no le debería decir, pero como pasó se lo decimos por ley, que no nombre a alguien está sospechado de tener vínculos con el delito. Eso es meter... Casi es un clásico, no habría que decírselo, ¿no? Claro, eso es meter el zorro en el gallinero, ¿no? Claro, se le dice esto que yo le acabo de contar, que alguien que tenga una investigación administrativa o una investigación judicial en curso no puede tener una responsabilidad dentro de la fuerza. Mire, claramente la respuesta se declaró que el juez había declarado que había que encontrar a Toñoli para meterlo preso, y cuando él se profugó y en esos días, que fue desde el viernes hasta el lunes a la mañana, que finalmente se presentó. El ministro de dice que tuvo gripe, por eso no se presentó. Sí, pero tuvo gripe, pero nadie sabía dónde estaba, porque ni el propio gobernador pudo decir, miren, no se preocupe que el lunes se va a presentar. El abogado defensor dice que estaba en la casa con gripe. Sí, no es creíble, pero yo decía esto, ¿no? En esos días, la preocupación de las autoridades provinciales era que había que garantizar el derecho a defensa y que siempre prima el criterio de inocencia. Sí, siempre prima el criterio de inocencia. Estamos seguros. Ahora, alguien que está sospechado, que está bajo investigación, no puede ser el jefe de policía, sea la investigación administrativa o sea la investigación judicial. Digo porque nuestra policía, y esto a mí me parece que es bueno, tiene un área interna de investigaciones, que se llama investigaciones administrativas, que cursa los sumarios cuando hay denuncias por delitos de enriquecimiento ilícito. De hecho, en otro episodio muy grave que se dio en la provincia de Santa Fe, en el triple crimen de Villa Moreno, tres dirigentes sociales que los mató un grupo de narcotraficantes y que se demostró claramente la connivencia entre el poder policial y los sectores del narcotráfico. En esa ocasión, el anterior jefe de policía que fue a declarar a la Cámara reconoció que tenía una investigación en curso por enriquecimiento ilícito y eso terminó con que finalmente renunció. Por lo cual, la verdad que venimos de una secuencia de jefes poco probos. Entonces ahora, digamos, si se veta la ley sería una pena, porque lo que le dice la ley al gobernador es que ejerza su derecho y su obligación, que es nombrar al jefe de policía, porque el gobernador es el jefe de la policía. Exactamente. No es el jefe de policía, pero por constitución es el jefe de la policía. Lo que se le dice al gobernador es algo que va de suyo, pero como no pasa en Santa Fe, le decimos que nombre a gente que se aprueba, porque esto no se resuelve si no es con ejemplaridad. Maruqueña, una pregunta. Acá mi compañero quería hacer una pregunta. Sí, buen día, María Eugenia. Chelo Ayala, ¿cómo estás? Buen día. Le quería preguntar, saliendo más allá del corporativismo policial y todo, ¿cómo es la preparación de los oficiales y suboficiales en la Policía de Santa Fe? ¿Dónde estudian? ¿Dónde se forman? ¿Quiénes los forman? ¿El Estado provincial allí tiene influencia en los planes de estudio? Digo, porque son los nuevos policías que en pocos años van a estar en la calle y me imagino que estarán expuestos a esta situación, y yo creo que hasta dentro de esas escuelas se sabe cómo es la rosca dentro de la policía, se sabe dónde se está entrando. Mire, uno de los argumentos más fuertes del partido de gobierno es que se ha mejorado mucho la formación policial. Yo la verdad que creo que ha habido un esfuerzo en que se forman en el ISEF, que es la escuela de policía. Los planes de estudio han mejorado, ha mejorado el tiempo de preparación. Me parece que ese es un camino, digamos, un camino correcto, pero no es el único, digamos. A ver, por varias cosas. Primero, porque el socialismo, y en esto también está claro porque lo que sucede en la provincia de Santa Fe lo demuestra, es más afecto a pensar la seguridad como un objeto académico de estudio, digamos, como un objeto de estudio, como un objeto académico, que como una acción concreta que hay que llevar adelante en el día a día y en la calle y en el territorio. Entonces, cada vez que acontece un episodio de este tipo, la primera bandera es, bueno, pero hemos mejorado los planes de estudio, hemos incorporado materias como derechos humanos, ahora los policías estudian materias que tienen que ver con la identificación de las conductas de los sujetos, materias que tienen que ver con la psicología. Tienen muy pocas horas, esto sí me parece que es importante decirlo, es más, quienes pretenden formarse mejor lo hacen por fuera de la currícula, tienen muy pocas horas de tiro, lo cual es complejo porque manejan armas y cuando no las manejan bien, no las manejan, o si no las manejan bien, las manejan mal, y lo cual es peor. Entonces, la realidad es que ese es un aspecto. Ahora, entonces con el tiempo es probable que la policía de Santa Fe esté mejor formada. Eso es un camino, pero no es el único camino en el que hay que descansar, porque esa es una especie de muletilla que utiliza el socialismo cada vez que se debate esto, por lo cual nos está diciendo, miren, hay que esperar 20 años para que se renueven todas las camadas. Mientras tanto, ¿qué pasa? Exactamente. La cuestión es que hoy el problema de la provincia de Santa Fe, y también me parece que de la relación entre el poder político y el poder policial, entre la policía y la política, es que debe haber ejemplaridad. Acá no estamos hablando de un policía que no supo usar su arma, que no que desconoció las leyes, que le faltaba, le faltó formación para dictar una orden, para pedirle no pasa por ahí. Una orden de allanamiento. No pasa estamos por hablando ahí. De un policía que es rico, o que se dice que es rico, y que tiene una riqueza que no puede explicar con su patrimonio, y que en realidad estamos hablando de las condiciones morales, de condiciones morales, de las condiciones éticas, de la probidad, de la transparencia, y que no se puede ignorar. Digo, no se puede ignorar qué tiene el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. ¿Qué bien María Eugenia, tiene? La última pregunta es política. Una pregunta política a una mujer política. ¿No evaluó Wiener el costo político que podía tener para él, primero, decir que ignoraba lo que había pasado en Santa Fe, cuando ya estaba publicado... por lo pronto, en la tapa del matutino Página 12, hace dos semanas, y la actitud que mantuvo con relación al tema? ¿No hay costo político para él? ¿No evaluó él esto? Para mí el costo político es muy alto, me parece, para mí. Muy alto, pero además es muy alto porque esto tiene un costo social permanente. Acá estamos hablando de una situación en donde se muere y se mata todos los días. No estamos hablando... Mire, nosotros somos muy críticos del gobierno socialista, somos muy críticos por cómo maneja los recursos públicos, por cómo maneja la obra pública, por la ausencia de del Estado en temas claves, por su carencia de preocupación por la dimensión productiva de la provincia. Digamos, somos absolutamente críticos. Pero bueno, si una obra no se hace, si un puente se cae, es muy necesaria para los santafesinos, ¿no? Digamos, somos críticos, pero no pasa, no tiene la dimensión que tiene esto, donde se muere y se mata todos los días. Y esto en mi ciudad, la ciudad de Rosario, el nivel de homicidios ha crecido de manera exponencial. Hay más de 160 muertos en lo que va del año, de los cuales, después las investigaciones dirán si esto es así, se calcula que una tercera parte está vinculado al tema del narcotráfico. Entonces, cuando un ex gobernador que tuvo la responsabilidad y ex candidato a presidente, ¿sí?, que tuvo la responsabilidad de conducir la provincia durante cuatro años, dice lo que dice, uno tiene dos posibilidades, digamos, o pensar que no sabe lo que dice y entonces lo dice con absoluta impunidad, o una tremenda irresponsabilidad en decir que conocía lo que está sucediendo y no hizo nada. Claro. Porque, hubo tres episodios. El ex gobernador tiene cierta rémora para contestar, ¿no? Porque se toma un tiempo para por lo menos primero para informarse, porque en general no está informado. Luego se toma un tiempo para pensar qué es lo que resulta musicalmente mejor para los oídos de los santafesinos. Y finalmente dice lo que los santafesinos no querríamos oír, que él sabía que todo esto estaba sucediendo. Lo dice por medio de una solicitada, nos dice que él sabía que esto estaba sucediendo, que podemos contar con él para ir a fondo con el tema con el tema del narcotráfico, podemos contar ahora cuando no pudimos contar mientras que él era gobernador. Y finalmente termina diciendo ayer o antes de ayer por qué rutas, dando la pista de que por qué rutas entra la cocaína y la marihuana a la provincia de Santa Fe. Y vuelvo a decir, yo como santafesina me pregunto si esto con una clara intencionalidad de que la responsabilidad no sea del gobierno provincial sino sea del gobierno nacional. Yo quisiera saber cuáles fueron las acciones, a qué juzgado se presentó el doctor Wiener cuando era gobernador, qué puestos puso en la frontera, porque más allá de que fueran responsabilidades nacionales, si en mi provincia, y yo soy gobernador, sucede esto, hasta tanto concurran las fuerzas nacionales, tomo las decisiones provinciales que tengo que tomar. ¿Cuántas veces se entrevistó con el gobierno nacional para pedirle apoyo? ¿Cuántas veces fueron al Consejo de Seguridad Nacional para plantear este tema? ¿Qué solicitada sacó siendo gobernador diciéndole a los santafesinos que por allí entraba la droga? Mire, y ese mismo día, el día que el ex gobernador decía eso, hubo un procedimiento de ingreso de droga a la provincia por otra ruta, por la 21. Digo, la verdad que hay más de una ruta en la provincia por donde pasa la droga, pero lo que nosotros le estamos pidiendo al ex gobernador, que dé cuenta de sus acciones, más que tratando de buscar, porque esto es un clásico del partido de gobierno. Cada vez que sucede algo, la responsabilidad la tiene otro. Nunca se hace cargo de su propia responsabilidad. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se quiere gobernar? Si uno no puede ni siquiera saber quién es el jefe de policía que ha elegido para acompañarlo. Es muy grave, realmente. Muchísimas gracias, María Eugenia Bielsa, por habernos atendido y por, bueno, por darnos este punto de vista y esta información. Muchas gracias a ustedes por llamar. Adiós, hasta luego. 8:50 de la mañana, era la diputada provincial por Santa Fe, María Eugenia Bielsa, por el Frente para la Victoria, diputada por el Frente para la Victoria. Qué buen análisis y qué buenas preguntas. Lo terrible es que nos quedamos llenos de interrogantes con relación a todo esto para hacerle al gobernador Biner, ¿no? Esto es lo grave. Mira, tanto es así, Mona, compañeros, que si uno analiza los últimos 35 años de democracia, en ese periodo ha habido una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas. Ha habido juicios al por mayor, ha habido destituciones, ha habido traslados, ha habido exoneraciones. Comparar todo lo que ha habido para democratizar las Fuerzas Armadas contra lo muy poco que ha habido contra las policías de todas las provincias, la federal, la bonaerense, la de Santa Fe, la de Mendoza, la de Córdoba, que son la de Tucumán, que son las bravas, ¿no? Que fueron las bravas durante la represión. No olvidemos. La de Buenos Aires. La bonaerense, ni hablar. Bueno, digo yo, entonces, esto es una rémora de la democracia, no solo de Biner y del Partido Socialista, es una rémora de la democracia en todo el país. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir esto. No estoy de acuerdo con una cosa de lo que estás diciendo. Es una deuda de la democracia, dijiste, no es una deuda de Biner. No, también de Biner. Porque Biner es la democracia, como claro. La democracia es cada uno de los gobernadores que tiene a hacerse cargo. Porque si no, queda todo enturbiado entre todos y nadie se hace cargo de nada. Pero mira la bonaerense, por ejemplo, para tomar un ejemplo a mano. Uno sería injusto si le echa toda la responsabilidad al gobernador. No, responsabilidad pero, no, pero, acciones. Pero sería un ingenuo si le resta toda responsabilidad. Absolutamente. Hay cosas que los gobernadores tienen que hacer porque son el poder político. Pero además sos gobernador, el pueblo te eligió para eso. Hay que gobernar. Muy bien, vamos ahí tandita atrasada. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Humor Nacional. Domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Esta semana en Revista 23, Henry López, alias Mi Sangre, lujos y caída de un narco top. Capturaron al capo del cartel más violento de Colombia. Ex paramilitar, le adjudican un ejército de 1.900 miembros y proveer a los temibles Zetas mexicanos. Fiestas con famosos y modelos, la rutina VIP con su familia en Nordelta. Además, cabeza a cabeza, Obama y Romney llegan parejos al martes 6. En rojo, el presupuesto porteño expone la ideología pro, deuda, déficit y gastos insólitos. El futuro llegó. Tienen menos de 30 años y ya brillan sueños, esperanzas y miedos de la Argentina que viene. 23, una tapa y mucho para leer. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta Los Hijos del Sol, de Máximo Gorki. ¿Le dijiste a Igor lo que merecía? Ah, sí, y me hizo sentir un imbécil que me estaba metiendo donde no me habían llamado. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Quiero el agua hirviendo, cuando esté lista, vamos. Producción y dirección, Nora Massi. Ah, ya lo dije yo cuando la contrataste. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Habla Emilce de Villaluro. Mensajito para Mona y equipo. Después de lo que dijo Carrió, que Cristina no puede ser Hitler porque es muy torpe, ¿con qué grado de educación le podemos contestar? Y encima ella nos pide dignidad, que tengamos dignidad. Con el 2% de los votos, ¿cómo puede hablar así? Un abrazo, Mona. Chau. Buenos días, queridos amigos de Núcleo Duro. Buenos días, Mona, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano les manda besito. Monita, yo lo único que te puedo decir es que, como diría el querido Jorge Luz, esta mujer, Elisa Carrió, tiene que dormir enroscada como la víbora, porque es una mujer que destila tanto veneno que yo no sé cómo puede vivir esa mujer en paz. Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Buenos días, Mona, y a todo tu equipo. El odio, la impotencia que tiene Carrió es que Cristina le ganó en las elecciones. Y ahora, ni figura, porque por Cristina, la envidia, la impotencia que le tiene, es increíble. Que apoye, que dé un proyecto, todas son quejas y maleficios para todos, todos. ¿Qué propone la contra? ¿Qué es lo que propone? Buen día, Mona. Yo tengo perros de la calle siempre. Son bárbaros. Y ayudo a que no estén por ahí y no sufran. Y respecto a las bolsas, yo separo todo. Una vez por semana saco una bolsa con cartones, aparte de la basura, y otra con plásticos. Pero después dice que las juntan todas. Vivo en Tigre. Muchas felicidades por el programa, Norma de Tigre. Sí, para el programa de Mona Moncalvillo, te habla Elena, que soy de Curarú también. Te cuento que, bueno, ya la manzanilla dejó de ser, ahora es soja y agua. Todo agua, hasta el campo de tu tío es todo agua. El campo de mi papá, Dari, es todo un mar, con todo lo que ha llovido y el agua no se escurre. Bueno, te recordamos siempre y, bueno, un beso grande para toda la radio, que el programa es hermoso, te escuchamos todos los sábados. Qué grande, me acuerdo de los Dari, me acuerdo de los Dari. Tenía el campo atrás de que tenía mi viejo. Y mira, no hay más manzanilla. Claro, ¿cómo va a haber manzanilla? Ahora la soja invade todo. Pero se habían inundado, había habido inundaciones anteriores. Y ahora debe estar todo cubierto de agua. Pero qué maravilla, gracias por el llamado. Muchas gracias. Muy buen día, querida Mona. Rafael de Villarreal. El cacerolazo del próximo jueves es contra la democracia, contra la igualdad de oportunidades y contra todo lo bueno que hizo este gobierno desde el 2003. Es una provocación conservadora, neoliberal, totalitaria y procesista. Un gran abrazo. Sí, habla Irma del Ingenio La Florida de Tucumán. Yo soy querellante de la causa de la contaminación del Ingenio La Florida y me llamaron para comprarme mi casa los del Ingenio porque no quieren que yo haga las denuncias, pero la gente acá es humilde, es pobre y el delegado comunal los amenaza para que no vengan a mi casa, al centro cultural lo tuve que cerrar porque lo va a despedir el ingenio, lo va a despedir la comuna, y entonces los chicos no están en la calle, son futuros delincuentes, y acá nosotros necesitamos... Muy bien, 9:00 de la mañana, y como una síntesis de los mensajes de nuestros oyentes, que la verdad son muchísimos, es que la contra va por la negativa. Todo eso produce esterilidad. Nadie que no trabaje a favor de, sino contra de, no va a prosperar nada. Es como, por hacer una figura campestre, son las ortigas, ¿vio? Nada, egoísmo, no fructifica, ¿no? Nada. Egoísmo. Es el egoísmo, es la maldad, es contra el otro. Nada. Aprendamos a hacer cosas a favor de, que nos vienen bien a todos los argentinos. Muy bien, 9:00 de la mañana, nos vamos sí ahora a las noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 49%. En Mar del Plata está nublado con neblina, temperatura 17 grados, humedad 82%. Hay 3 detenidos por el derrumbe de la losa del supermercado Cooperativa Obrera en Neuquén, en el que murieron 7 personas, entre ellas 2 niños. A una semana de la tragedia, quedaron a disposición de la justicia el propietario de la obra, Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Díez y el maestro mayor de obra, José Alfonso Enríquez. Los familiares de las víctimas protagonizaron anoche una marcha de silencio para reclamar justicia. El Ministerio de Planificación Federal entregó a vecinos del municipio de Escobar y de Pilar 500 y 650 dispositivos decodificadores de la televisión digital abierta, que es libre y gratuita. El plan es impulsado por el Gobierno Nacional y está dirigido a quienes se encuentren en riesgo de exclusión, con el objetivo de brindarles igualdad de oportunidades en el acceso a la TDA. Hoy comienza la semana musical Yao Yao en San Carlos de Bariloche. El festival, que por primera vez se extiende a Villa La Angostura, San Martín de los Andes y El Bolsón, con una serie de conciertos gratuitos, cuenta con destacados artistas locales, a los que en esta oportunidad se sumarán las visitas como las del trío Lenitas de Suiza y la pianista rusa Sofía Gulbadamova. Deportes. Le damos la bienvenida a Nicolás Álvarez. Muchas gracias. Hoy, en la continuidad de la 13ª fecha del torneo inicial, a las 4:10 de la tarde van a jugar Argentinos y San Martín de San Juan, 6:15 el clásico Boca San Lorenzo, en Santa Fe a la misma hora Unión Estudiantes, 20:20 Arsenal y Vélez. Venimos de la victoria como visitante de Belgrano 3-1 sobre Rafaela. Con este resultado, Belgrano se pone a un solo punto del único líder que tiene el campeonato, que es Newell's, 26, Belgrano 25, y Vélez, que juega hoy a la noche, 23. El tiempo. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 49%. En Mar del Plata, el cielo está nublado con neblina. Temperatura 17 grados, humedad 82%. Es la hora 9:03. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín

1908 y falleció el 11 de septiembre en Santiago. Este personaje fuera de serie, médico cirujano y un político socialista, que fue candidato a la República en 4 oportunidades, pero en 1970, en una muy reñida elección a 3 bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de 36,6%, siendo ratificado por el Congreso Nacional, y de este modo convirtiéndose en el primer presidente marxista en Occidente que accedía al poder a través de las elecciones generales en un Estado de Derecho. Es fantástica la síntesis que de este audio que acabamos de escuchar, cuando hablaba de las dificultades de los primeros años, de lo que iba a pasar, de cómo debía encararse Chile, un país que también había sufrido tanto, pero que bueno, después con la muerte de Allende, el golpe militar, ni se sospechaban las características que iba a tener esto, ¿no? Y el saldo que, al igual que en la Argentina, iba a quedar, montones de muertos, desaparecidos. En fin, es un recuerdo, creo que bien vale la pena estos 42 años que han pasado desde aquella asunción de Salvador Allende. Mi patria era sauces a verse sin nieve, canelos oscuros la flor de pomar. Buenos días, señora Mona, habla Edgardo de Palermo. Yo considero de que hay que hacer movilizaciones, hay que demostrar que la gente está presente y que estamos con este proyecto. Se está sembrando mucho odio, los sectores de la clase media con el tema del dólar están reaccionando nuevamente muy en contra del gobierno y esto es peligroso. No nos olvidemos que en el 2013 se juega algo esencial, mantener las mayorías en la Cámara, porque si no va a ser imposible gobernar. Ya vemos cómo están actuando ante las leyes que propone el gobierno. Augusto de Chingolo, lo que más me molesta de los caceroleros es que digan que hacen lo que hacen en nombre de los argentinos, cuando en realidad están siendo utilizados por los fondos buitres, por los buitres de afuera y de adentro, que son los que pagan las movilizaciones en Estados Unidos. Y además justifican ser el 46%. Y dicen que el 54% no es tal, y si no es así, tampoco el 46% es tal. Ya, Mona, como siempre te escucho, como siempre estoy atenta a la radio pública, y lo que acabas de decir me voy a atrever a sintetizarlo. Si sos un laburante y no vivís de renta, todo lo que quieras cambiar lo podés cambiar desde este lado, no cruzando la calle y poniéndote con ellos en la vereda de enfrente. Un beso para todos. Ah, Mona, un abrazo a todo el equipo. Bueno, un saludo a la gente de Palermo Car. El último cacerolazo me agarró por la zona. Los voy a ir a saludar. Y bueno, una idea para el día 8, el que tenga gana, conseguirse una cajita de cartón, pegarle un cartelito escrito que diga urna. Yo lo voy a hacer, lo voy a llevar en mi bicicleta, en mi moto o colgar en el balcón de la casa. Muy bien, 9 y 13 minutos de la mañana, Pepe. ¿Sabés qué te van a hacer con la cajita? Guarda, ¿no? Pepe, ojo, ojo. Ay. Quiero hacer un pedido de ayuda importante para el Centro Templanza Sudamericana, ahí en la calle Defensa, 680. Nuestros compañeros de Canto Maestro nos pasaron la posta de este pedido, porque se necesita ropa. Y lo que usted pueda llevar, donar, de alimentos no perecederos, pañales seguramente, esas cosas que siempre se necesitan, pañales, zapatillas, medias, en fin, ropa de abrigo también, porque siempre hace falta algo de esto, para los inundados. Están todo el día, hoy domingo van a estar todo el día, hasta la nochecita, así que si usted puede, siempre se puede, siempre algo tenemos para dar. algo que esté, por supuesto, limpio y en buen estado. Acérquese a Defensa 680, que lo van a recibir nuestros compañeros ahí de Templanza Sudamericana, y por supuesto, y agradecer y mucho todo lo que usted pueda colaborar. Bueno, señora, vamos con nuestros teléfonos. Seguro, y es más, cualquier dato que quieran que repitamos, nos llaman y nos dejan sus teléfonos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Sus opiniones tienen que entrar en 30 segundos nada más. Ahí está, sí, señor. Bueno, muy bien. Dígame, don Chelo, ¿usted piensa no laburar hoy? No, yo ya estoy acá, bueno, y he venido específicamente a hacer patria. Acá por la patria es un estos mandato. Estos son mis chicos. Un mandato nacional y popular. Bueno, escuche. Sí. Primero, ¿me puede esclarecer un poquito más lo de este ataque en esta radio popular en Exacto. Bolivia? Hubo una cosa terrible, diría escalofriante. Tremendo atentado días atrás en una emisora que se llama Radio Popular FM, que está en Yacuiba. En Yacuiba. Yo conozco Yacuiba. Lo que está Arija, sí, ¿no? Sí. Que está ahí en la frontera con Argentina. En la frontera con nosotros, pegadito. Que ese es un detalle ya que vamos a analizar. Y que esto casi le cuesta la vida al director de la radio, que es un señor de 70 años, que se llama Fernando Vidal. Y la asistente, que en realidad es una radio popular muy chiquitita, que era la operadora técnica, ¿no? La técnica que estaba en el control, que se llama Karen Arce, de 25 años. Bueno, cuatro personas, tres entraron en la radio, uno esperaba afuera en el auto haciendo de campana, dos bidones de nafta, se tiraron en la radio y tiraron al amigo conductor del programa, Vidal, y a la chica, y le dieron fuego. Directamente le prendieron fuego, la chica apenas resultó ostionada, y él con un 40% de camaduras internado. ¡Qué locura! Bueno, fue un evento de circulación primero nacional allí en Bolivia, y en los principales noticieros de la televisión boliviana hay un audio que vamos a escuchar cómo venía presentada esta noticia. Hablamos del atentado a una radioemisora en Yacuiba anoche. Llegó el herido, que a su vez es propietario de esta emisora. El periodista Fernando Vidal, con el rostro cubierto por las vendas, presenta quemaduras de primero y segundo grado, y en el cuerpo quemaduras de tercer grado. Bueno, Vidal fue exalcalde y concejal allí de Yacuiba. Entonces acá entramos, es que el tipo conoce la rosca de todo lo que se mueve en corrupción en la zona, ¿no? Y lo que pasa es que en el lado argentino, el gasoil, o la nafta, o como queramos llamarla, está entre 5 y 6 pesos. Y en el lado boliviano está entre 2.50 y 4 pesos al cambio argentino. Entonces hay mucho contrabando de naftas que vienen de Bolivia en camiones que la van llevando para el lado de la República Argentina. Se estaba hablando de esto, había una denuncia de dos oyentes al aire que estaban haciendo esta denuncia, y en el momento de hacer la denuncia fue cuando entraron estas personas. Hay un audio registrado que nosotros no vamos a pasar, donde estando al aire, entra el atentado y le empiezan a dar fuego a estas personas, y se escucha, bueno, el momento de desesperación, imagínate lo que puede llegar a ser. Bueno, así que bueno, el repudio absoluto a este gesto. Son cuatro las personas que han sido detenidas. El gobierno de Bolivia ha ordenado abrir esta investigación para detener y procesar a estos responsables. El cuarto sospechoso se llama Carlos José Omar Portal Paredes, el chino, junto con Juan José Camacho, Jairo, Freddy Cejas y Edgardo Vargas, son las personas que han sido detenidas y que ya están siendo procesadas, y se van a abrir las investigaciones a qué respondían. Se sabe que son estas personas que han sido detenidas ya. Rápidamente el gobierno boliviano ha tomado medidas en este asunto, y rápidamente la policía los ha apresado. Así que vamos a ver cómo se horrible, sigue. Horrible, realmente. Sí. Además, las peores prácticas, ¿no? Porque es lo único que uno puede agregar a esto. Uh-huh. No sé, es casi dantesco. ¿Por qué no discutir? ¿Por qué no utilizar ese micrófono, en todo caso, para discutir una cosa, la otra, que es lo civilizado? Echarle combustible y prenderle fuego, no sé, un horror. Bueno, pero son las respuestas autoritarias a la verdad, ¿no? En nuestro país tenemos la respuesta, qué sé yo, del Grupo Clarín, que dice, no, yo no escucho ni a la Corte Suprema, ya ese estado mafioso está girando dentro de un sistema del cual tiene que ser expulsado. Pero digo, nada, todo pero esa, todo eso lo hemos pasado y la síntesis que podemos sacar es la peor, porque eso no sirve para nada. Yo sigo creyendo en la sana convivencia y en la palabra, ¿no? Y pensar distinto, fenómeno, pensamos distinto. ¿Podemos discutir? Podemos discutir. ¿Te hago bolsa? ¿Me haces bolsa? Fenómeno, ¿y qué? Pero mirá vos, qué locura. Bueno, España viene convulsionada, por supuesto. Esto es un increyendo que semana a semana, cuando tratamos de hacer una pequeña síntesis de lo que ha pasado, la verdad que los datos que se van aportando, Colomina, son cada vez peores. Cada vez peor. Esto, como hay un dicho mexicano, dice, esto se está poniendo color hormiga, hormiga negra, este, para más datos. La fuga de capitales en España acaba de alcanzar un récord extraordinario. Es 600 veces mayor que el año pasado. ¿Sabes a cuánto asciende? A 247 mil millones de euros, o sea, un cuarto de billón, con B, ¿sí? En un año, mejor dicho, no en un año, en los 8 primeros meses de 2012. O sea que es posible que llegue, que orille los 300 mil millones de euros, un tercio de billón de euros en un año. Ya se me escapa de la cabeza. Es una cifra que no se puede manejar, es verdad, tenés razón. Es una cifra estratosférica. Pero vos fíjate que, si vos le sumás 6 millones de desocupados, uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no tiene empleo. 1.7 millones de familias, ninguno de sus miembros tiene empleo. Ninguno. Hay más de 400.000 personas que comen de la asistencia pública, comen en comedores de las iglesias, en comedores populares, las cooperativas ponen comedores para los niños, en las escuelas se sirve vaso de leche, porque escúchame, 6 millones de desocupados. Hace poquitos días veía que decía, bueno, el gobierno empieza a hacerse cargo de los indigentes para darles de comer. Yo digo, están descubriendo la pólvora. ¿Qué vas a hacer con esa gente que no tiene un mango, que ha sido expulsada absolutamente del sistema? ¿Pero qué, los vas a ver cómo se mueren de hambre en una plaza? Imágenes de Biafra. Sí, es una cosa horripilante, ¿no? Bueno, además de esto, y para ver la verdadera naturaleza del capitalismo como sistema económico, ¿no? Más allá de la ideología. Junto con estos datos terribles, España aumentó 16% las exportaciones en el año 2011 y la productividad del trabajo aumentó 25%. Quiere decir que con el mismo euro que le pagaban antes, ahora el trabajador español promedio produce un cuarto más. No sé si te queda claro, ¿no? Digo, a buen entendedor. Sí, sí, realmente. Bueno, hay mucho más, pero tampoco quiero abrumar a la gente, al oyente, con datos que ya... Dígame, ¿usted una buena no tiene? Ya que hablamos del exterior, dígame que nació el hijo de Messi, por lo menos. Que el padre tenía una camisetita chiquitita con el número 10. ¿Qué hago? Por fin, Messi tuiteó que era el hombre más feliz del mundo, la madre bien, el chico bien, como diría mi abuela. Y bueno, todos contentos y nos alegramos mucho por él. No lo conozco yo, pero igual le mando un abrazo desde acá. No hubo fotos del bebé, porque no se le puede sacar fotos a un bebé recién nacido. No. Además, como fue por parto natural, debe estar todavía moratado el chiquito cuando nació, como es. Bueno, la verdad que eso es una buena noticia. Tengo más malas cuando quieras. No quiero más. Solo buenas. Hoy compro solo buenas. 9:23 minutitos. Nos vamos y ahora a una tandita. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias en vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Hola, sí, para el programa de Mona, habla Horacio de San Miguel. Quería opinar sobre el cacerolazo. Yo creo que eso es puro ruido, digamos, no tiene sustento, no tiene ningún proyecto. El único proyecto que podría tener, es el destituyente. Bueno, no hay propuesta, no hay absolutamente nada más que ruido. El cacerolazo tiene una historia. Mona, Cablevisión hace 3 días cortó la señal. Nosotros y los vecinos de Hurlingham creemos que quieren generar una gran irritación en la población para después culpar al gobierno. Es indignante, todo sinvergüenza. Un abrazo, Alberto de Hurlingham. Buenos días, Mona. Bueno, lamentablemente escucho lo que pasa en Santa Fe. Biner dice que no sabía nada, no se quiere hacer cargo. De la Sota no se quiere hacer cargo. Macri no se quiere hacer cargo. ¿Qué vamos a hacer de nosotros con estos representantes si llegan a ganar el 2015? Porque lo están apañando demasiado, Clarín, Nación y Perfil. Yo te digo porque vendo estos ejemplares y los doy vuelta para no leerlos. Estoy sufriendo mucho por las mentiras que dicen. Hola, Miguel de Palermo. Lo del río Luján y la basílica es consecuencia de la siembra directa de soja, que produce compactación de la tierra, el no escurrimiento del agua y las consiguientes inundaciones. Gracias, buenos días. Yo quisiera decir que este gobierno, como este gobierno, yo tengo 60 años, no he vivido otra etapa. Yo la volvería a votar a la señora presidenta. Lamento muchísimo el fallecimiento del expresidente, pero si miro históricamente los gobiernos que hemos tenido, esto es lo mejor. Le falta, faltan muchas cosas, pero no veo en el horizonte nada mejor que este gobierno. Y yo lo quiero aprovechar. Gracias y un saludo a todos. Muy bien, 9:28. Bueno, los mensajes de nuestros oyentes, ¿no? Es una participación muy, pero muy interesante esto de los mensajes. Estoy con una nota linda y le voy a decir por qué. Tiene que ver mucho con algo que tantas veces fueron interrumpidos, por supuesto, en las dictaduras, pero que afortunadamente se rescataron. Y valoro el trabajo de Morresi, el secretario de Deportes, porque realmente estos juegos Evita, en esta edición 2012, están teniendo un desarrollo espectacular. Está Santiaguito Lucía, para mí siempre va a ser Santiaguito, aunque ha crecido. Bueno, Santiaguito, ¿cómo vamos? Muy buen día, querido. Mona, ¿qué decís? Muy buen día. Te saludo desde Mar del Plata en esta nueva edición de los Juegos Nacionales Evita. Es muy cierto lo que estabas marcando. Mona, lo mencionaba el secretario de Deportes, Claudio Morresi, en el acto inaugural, que fue una fiesta con los 14.000 chicos que están participando en las instancias finales, porque los Juegos Evita tienen su cierre en Mar del Plata, ajá, con las instancias nacionales, pero comenzaron en enero y con eliminatorias, ajá, de los chicos que los llevan primero a las competencias municipales, después claro, zonales, claro, provinciales, claro, y ahí sí consiguen la clasificación para las finales que se están disputando ahora en Mar del Plata. Y todas estas etapas a lo largo de todo el país reúnen en esta edición, que es un récord, uh-huh, 1.100.000 pibes participaron. ¡Qué maravilla! De los Juegos Nacionales Evita. Cuando se hicieron por primera vez en el año 48, uh-huh, fueron 100.000 los chicos que formaron parte de aquella histórica primera edición. Bueno, hoy más de 1.000.000 estuvieron a lo largo de todo el país en un proyecto colectivo, en el que uno también como periodista, enviado de la radio pública, se siente parte, y en un proyecto que no solamente se enfoca en lo deportivo, sino también en algunos aspectos y vinculado a otros ministerios, un trabajo articulado de la Secretaría de Deportes con el Ministerio de Cultura, porque además de la participación de los chicos, hay una categoría de mayores de 60 años que participan en actividades culturales como pintura, como cuento, uh-huh, distintas danzas. Y lo más importante acá, lógicamente, es la interacción que va sucediendo entre los chicos de todo el país y las historias de vida con las que uno se encuentra y las sensaciones de chicos y la importancia que tiene para muchos por primera vez estar enfrente del mar, para muchos eso es también maravilloso. Claro, vos pensás, Mona, que acá cada uno de los chicos que participa en los Juegos Nacionales Evita obligatoriamente tiene que tener una ficha médica y un control, claro, cuando claro, para muchos de este más de 1.000.000 de pibes que participan es el primer control médico riguroso que tienen. Por eso la importancia en la salud también, obviamente impulsar la práctica del deporte para combatir el sedentarismo. Bueno, por cualquiera de las aristas que uno quiera mirar a los Juegos Nacionales Evita, va a encontrar verdaderamente muchos aspectos destacables. Pero sí, todo positivo realmente, sí, la amistad, sí, el compartir cosas, sí, el deporte, el valorizar el deporte, ¿no? Sí, y me quedo también con algo que marcabas, Mona, en la apertura, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Así es. Viéndolo también desde los Juegos Nacionales Evita, uh-huh, como les uh-huh contaba, empezaron en el año 48, y la primera interrupción que tuvieron fue en el 55. Claro. Y la segunda interrupción que tuvieron fue en el 76. Ajá. Uh-huh. Si estamos mencionando lo importante que tiene un proyecto colectivo y deportivo como los Juegos Nacionales Evita y estas interrupciones, celebremos también desde los Juegos Nacionales Evita que sigan sucediendo. Sí, señor, porque ya lo creo. Que sigan este tipo de movimientos a lo largo de todo nuestro país, está hablando que también es un punto importante desde el fortalecimiento democrático. ¿Sabés qué? Te quiero hacer escuchar, Mona, un fragmento de la charla que tuve con Mónica Friedman. Ella es la coordinadora general, uh-huh, uh-huh, de los Juegos Nacionales Evita, haciendo una pintura, contando una anécdota de lo que representa también para los organizadores y con qué tipo de escenarios se encuentran ellos respecto de los chicos de distintos puntos del país que llegan para participar en Mar del Plata. Escuchá lo que contaba Mónica Friedman. ¿Cómo no? Eso es, y placer es un montón, chicos. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito. Hace 10 días una mujer de Perico, Jujuy, me escribió a la Secretaría de Deportes un mail diciendo que su hija era nadadora y que ganó en Perico y se presenta en la final nacional representando a Jujuy. Y que ella no quiere dinero, Rebeca se llama la señora, que ella no quería dinero, pero que su hija tenía una malla toda rota y un par de zapatillas que no las podía usar más. La verdad es que yo lo único que le dije es que cuando llegue a la acreditación, el día que venía, si venía ella o no con su hija. Sí, porque aparte soy la entrenadora. Bárbaro. Decime qué talle tiene tu hija y cuánto calza. Claro. Agarré en mi casa, que a nosotros nos sobran las cosas y a la gente de la provincia no, tres mallas, un par de zapatillas Nike. Allá la señora se presentó y yo le regalé las cosas y la señora se emocionó, nos pusimos las dos a llorar. Y después no me dijo nada y me trajo a su hija con todas las compañeritas de natación que me vinieron a agradecer. La verdad es que para mí eso son los juegos. Bueno, ahí haciendo una definición. Ay, qué emocionante, ¿no? Exactamente. Pobrecita. Una de las tantas historias que aparecen en, uh-huh, en los chicos que están compitiendo acá y de distintos puntos de la Argentina. Es verdaderamente conmovedor, en el caso nuestro, transmitiéndolo, trabajando para la radio pública, encontrarse con los grupos de chicos, con los mayores. ¿Santiaguito? De 60. Sí, Mona. Repetime el nombre de esta chica que era coordinadora. Es la coordinadora general de los Juegos Nacionales Evita. ¿Cómo se llama? Mónica Friedman. Ajá, ¿y qué edad tiene? Y debe tener 50 años aproximadamente. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico que tengan una coordinadora como esa, ¿no? No, no, es también muy destacable lo que sucede con el compromiso verdadero que se ve de la gente del Ministerio de Desarrollo Social, de la gente de la Secretaría de Deportes. ¿Cuál es la predisposición que tienen con los chicos? Imagínate que nosotros llegamos el día de la acreditación y en un único día 14.000 pibes de distintas competencias estaban en el centro del Hotel Provincial acreditándose, en retirando en muchos casos, bueno, como lo contaba Mónica, ropa para competir y también para circular de la ciudad, para entrenarse, y la predisposición para resolver cada uno de los problemas, para atender las necesidades de los pibes, realmente que es la mejor, desde lo más alto, que acá en representación de la Secretaría de Deportes está Claudio Morresi, hasta los chicos que andan corriendo y entregándole la ropa a los competidores. Claro, porque debe notable. Haber... yo pensaba recién cuántos chiquitos a lo mejor estarán en la misma situación que esa nena de Perico, que no tenía malla y las zapatillas rotas no daban más, y que a lo mejor pobres porque no tienen esa pequeña infraestructura para ir, por ahí no se presentan porque no le pueden comprar los padres, pero la verdad que con Claudio Morresi eso está bien asegurado, y con una coordinadora como esta chica Friedman también, porque, bueno... son sensibles y saben perfectamente que el no tener una malla o un equipo o un par de zapatillas no debe ser un impedimento en un gobierno como este para que no participen, ¿no? Seguro, bueno, y también algunos chicos que habitualmente y de manera obviamente que a uno le termina doliendo e impactando, hay algunos de estos pibes que tienen, ayer nos comentaban que no siempre tienen las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Obviamente que en el desarrollo de los Juegos Nacionales Evita, en cada instancia, cada vez que los chicos tienen que competir, están concentrados cuando forman parte, por ejemplo, de las ediciones finales, además de la ficha médica que contábamos, de todos los controles que le tienen que hacer. Qué bueno eso desde también. El competitivo, tienen obviamente todo garantizada la comida, los alojamientos, los chicos están en muy buenos hoteles de la ciudad de Mar del Plata, compitiendo en el Estadio José María Mirela, donde habitualmente cuando viene a Mar del Plata la selección argentina juega en esos lugares. La verdad que las condiciones y además que la infraestructura de Mar del Plata también lo permite, ¿no? Por la cantidad de gimnasios que hay, ayer estuvimos en el José María Mirela, que tiene también una pista de atletismo apta para todas las competiciones, salto en alto, salto en largo, lo que precise hacer cualquier chico pensando en el alto nivel competitivo, como proyección también los juegos les ofrece esa herramienta para que puedan desarrollarlo. Hay también, Mona, porque más allá del sentido social, que verdaderamente es el valor que tienen los Juegos Nacionales Evita, pero pese a eso, por el gran número de chicos que participan, obviamente que la Secretaría de Deportes tiene un departamento de captación donde distintos profesores y entrenadores de cada una de las disciplinas van haciendo un seguimiento y un diagnóstico de estas competencias en todo el país y particularmente en las finales, porque llegan los mejores, para después ver también el sistema de becas de la Secretaría de Deportes por alguno de estos pibes que le ven un potencial, que los pueden llevar al máximo nivel competitivo y empezar a solventar esas carreras. De hecho, hace 3 años estaba compitiendo en estos Juegos Nacionales Evita y pensando en el deporte de alta competencia, creo que es el ejemplo más explícito, Brian Toledo, que lo tuvimos en los Juegos Olímpicos de Londres. Exactamente. ¿Cuándo termina los Juegos Evita? El martes 6, Mona, es el cierre y las últimas competencias. También los días de las finales no son muchos, ¿no? Uno cuando piensa por ahí una competencia deportiva multidisciplinaria como un Juego Olímpico son 2 semanas. Bueno, acá está todo concentrado en 6 días. Los chicos juegan al fútbol, por ejemplo, jugaron ayer, juegan hoy y así hasta el miércoles. Qué lindo, estaba pensando, qué lindo que se pudiese hacer con las distintas aristas que tienen estos juegos un buen documental, ¿no? Mira, había gente de Canal Encuentro. Ah, qué bueno. Casi como intimidad. Entonces algo de eso seguramente va a pasar. Sí. Y también qué lindo, Mona, la verdad que en tu programa nos des el espacio, que la radio pública haya tenido también esta decisión como contenido de enviarnos. Yo estoy trabajando con Maxi Grillo porque estamos haciendo un programa también al mediodía en Nacional Rock con José Undiano en la parte técnica, claro. Porque también genera y a la gente de la organización y a los pibes por ahí cierto dolor de abrir los diarios de tirada nacional y no encontrar demasiada información con un movimiento que es verdad, que realmente que lo requiere, ¿no? Casi yo creo que invisibilizado por algunos medios y siendo algo que reúne a más de un millón de pibes. Claro, yo creo que en Radio Nacional es política esto, es política de Estado realmente la cobertura, porque si no cubrimos nosotros este tipo de eventos donde están participando más de un millón de chicos y fortaleciendo la política deportiva que tiene, que lleva adelante Julio Morresi, yo creo que es uno de los eventos más importantes, por eso está en el núcleo duro, querido. Sí, claro, seguro. Bueno, si uno piensa en el deporte social, en sí, su señor. Máxima expresión, bueno, está hablando de los Juegos Nacionales Sevilla. Sí, sin ninguna duda. Santiaguito, que lo disfrutes, que puedas seguir las buenas coberturas como lo que acabas de hacernos, y bueno, mucha suerte. Un beso grande, Mona, y un saludo para todos, y un placer siempre de tantos años, y sé que sí. Voy a seguir siendo Santiaguito por siempre para vos. Mona, te mando un beso grande. Chao, querido, hasta pronto. Chao. Qué maravilloso poder cubrir esto, en serio, y además, qué de costados que tienen estos juegos, ¿no? Vos sabés que además, junto con la parte deportiva, hay una campaña sanitaria de vacunación. Es lo que contaba exámenes. Él. Hay chicos que es la primera vez que les hacen estos exámenes, sí. Que es lo que contaba Santiaguito Lucía recién. Claro, es la primera vez que les hacen un examen tan completo. Lo importante, decía Santiago, la invisibilización que tienen los Juegos Evita en los grandes medios de comunicación de masa. Eso es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay plata de verdad. O sea, ahí es donde se invierte el dinero. Vos no podés alquilar hoteles diciéndole, che, mañana te pago. No podés hacer un evento generando atención médica. ¿Sabes lo que es mover 1.100.000 chicos? Imagínate. Entonces, hay que invisibilizar, porque si no la gente por ahí se entera que verdaderamente la plata se gasta en la sociedad, ¿no? No, esto es una joya, una joyita, y la verdad, es fantástico haber tenido esta cobertura. 9:41 minutos, hay tandita pendiente y ahí ya vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Sintonía Fina. Sábados, de 15 a 17. Con Mariana Moyano. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El gobierno porteño, encabezado por Mauricio Macri, cuenta con un programa de desarrollo de infraestructura de la red pluvial dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El objetivo de este programa es realizar obras de infraestructura para evitar inundaciones. ¿Sabes qué? En la campaña electoral del 2008, Macri prometió solucionar el problema cuando concluyera su gestión en el 2011. Las inundaciones de esta semana prueban lo contrario. ¿Sabes qué? Los propios datos de la gestión macrista demuestran el vaciamiento presupuestario de los programas para evitar las inundaciones. Según los datos del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, el presupuesto destinado en el 2012 al programa Desarrollo e Infraestructura de la Red Pluvial fue casi 234 millones de pesos. Pero el gobierno de Macri lo redujo drásticamente. ¿Sabés qué? En su plan plurianual de inversiones públicas 2013-2015, solo se destinan a este programa 19 millones de pesos, es decir, el 8,3% de lo destinado en el 2012. ¿Sabés qué? Esto significa que Mauricio Macri recortó más de un 90% el programa específico para prevenir inundaciones, como la que esta semana afectó a la ciudad de Buenos Aires. Investigación Nacional. Memoria en construcción. Domingos, 21:00 a 21:30. Con Carlos Castro. Dos Gardelias. Sábados, 21:00 a 22:00. Con Eduardo Aliberti. La noticia se parte en Núcleo Duro. Él nació el 25 de febrero de 1850. Y ese es el año de San Martín. Fueron muchas ilusiones, sueños, salía con mi papá. Jugábamos a los soldaditos y pasaba el palito, rompía todo. Eso hacían esto, ahí estabas así jugando y esto y otro, y la sangre decía, papá, rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero volvíamos a armar. Creo que podía estar enseñando algo en ese sentido. Muy bien, 9:44. El próximo 17 de noviembre es el Día de la Militancia. Y precisamente se ha elegido ese día porque va a ser el 17 de noviembre el preestreno en el Luna Park, el 22 se va a ser el lanzamiento, de la película Néstor Kirchner, la película, precisamente. Esta película que viene haciéndose desde poco tiempo después que Néstor falleciera, una película dirigida por la cineasta Paula De Luque, y el audio que usted escuchaba es Máximo Kirchner hablando, que voz tan parecida a su papá, y la música de esta película es de un grande, es de Gustavo Santaolalla. Paula De Luque está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Paula? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, síntesis de lo que ha sido esta película, que comenzó de una manera, siguió después de otra, cambió la dirección, pero finalmente habemos película. 17 de noviembre, ¿no? 17 de noviembre es la van premier, como vos muy bien dijiste. A ver, esta película que se va a estrenar el 22 de noviembre para el público en las salas comerciales, no tuvo varios directores. Cuando a mí me convocan para el proyecto, yo acepto, pero hago mi película, digamos. No toqué en absoluto, ni usé absolutamente todo cuadro de la película del director anterior. La película del director anterior es una cosa y esta es otra. Así es que me hago cargo absolutamente del primero al último cuadro de esta película. Todo lo que esté mal es culpa mía. Y todo lo que esté bien también. sí, pero digo, no es que tomé la posta ni corregí nada que haya hecho el director anterior, porque no es el director anterior, esta película no tiene un director anterior, esta es una película mía, digamos. Sobre el mismo tema se había convocado a un director y luego por motivos diversos, que tengo entendido que de muy buen modo y de común acuerdo han dicho, bueno, esto no va, han llamado a otro director y ahí en esa instancia me llaman a mí, cuando eso ya estaba resuelto, que ese corte para los oyentes es, digamos, una versión, que esa versión no se iba a estrenar, entonces me llaman a mí. De hecho, realmente yo vi el corte del director anterior, mi película es bien diferente en el sentido, inclusive en el formato de producción. Yo trabajo no solamente con material de archivo, sino que además salí a filmar, filmé 6 semanas, bueno, y además, bueno, si uno ve, mi cine es una película que cuando la vean esta tiene bastante que ver con mi modo de armar un relato, ¿no? Es bien una bueno, película. Bueno, ahora vamos a eso. ¿Qué relato armaste? Bueno, precisamente cuando me convocan, viste, la primera sensación mía era, bueno, a ver desde dónde voy a contar a Néstor Kirchner, porque hay tantas maneras posibles con todos los personajes siempre, pero en este caso todo, viste, multiplicado por mil, porque un personaje tan vigente, viste, tan difícil de encarar, que no fuera un homenaje vano, televisivo, que no fuera, con todo respeto a la televisión, pero esto es cine, digamos, ¿no? Que no fuera así un panfleto, como, bueno, ¿desde dónde? Bueno, en fin, eso es lo que más me costó. Hoy veo la película terminada y digo, sí, digo y me digo, bueno, la verdad es que es el único relato posible que yo, Paula, podía hacer de Néstor Kirchner, es este. Pero hoy con el diario del lunes, con la película ya terminada, a punto de estrenar. Pero en su momento me costó. El relato que armé yo no lo quiero adelantar desde ya, pero te podría decir así como resumen, que es como la historia de un militante muy jovencito que habiendo sido presidente, volvió, ¿no?, a la militancia de base, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Llegó la vuelta. ¿Qué dice Máximo? Porque tenemos un pequeño... Yo no quiero hacer declaraciones sobre lo de Máximo porque, bueno, lo de Máximo anda dando vueltas por ahí y sin nuestra autorización. Yo sé que no es el caso de ustedes, pero evidentemente, digamos, la primera punta donde se cuelga lo de Máximo sale de la, sale, digamos, no sé si de la piratería o qué, pero sin autorización de la producción y sin mi autorización. Así es que, no quisiera hacer declaraciones de eso, porque este es el caldo gordo a quien nos hizo circular ese material, que la verdad que yo lo quería mantener como sorpresa. Muy bien, Paula, vos, ¿qué edad tenés vos? Muy jovencita es tu voz. No soy tan jovencita, pasé los 40. Ajá. Bueno, sos una pinta. No, bueno, de igual modo, qué sé yo, digamos, hace 10 años que hago largometrajes de ficción, pero bueno, hace 20, era muy jovencita y sí, cuando empecé a experimentar, yo vengo de la danza, cuando empecé a experimentar entre los lenguajes del cine y de la danza, y después ya, bueno, fui dejando la danza, yo era bailarina profesional, muy bailarina. ¿Quién determinó que vos fueras la directora? Me convocó la producción. Los productores, la película está producida por dos productores, que son Fernando Navarro y Jorge Devoto, y nada, un día me sonó el teléfono y era el topo Devoto diciéndome, ¿podés mañana hablar conmigo? Tengo que hablar con vos por un laburo. Ah, sí, fue sencillo nomás. Completamente sencillo. ¿Y cómo podría ser, digamos? Qué sé yo, puede ser de tanta forma, pero bueno. No, completamente sencillo. Además, es cuando me llamó el topo, ahí es donde me entero, porque yo recién venía haciendo el primer recorrido con Juan Eva. Yo había estrenado Juan Eva en octubre, y esto fue en enero, o sea, 3 meses después. De hecho, tal vez así, y tanto fue así, que no pude acompañar a Juan Eva en nada de su recorrido. Juan Eva sigue haciendo su recorrido, porque una película tiene un recorrido de 2 años, internacional, nacional e internacional aproximadamente, después del estreno en Buenos Aires. Normalmente, digamos, a grandes rasgos es así. Y bueno, Juan Eva ganó un par de premios, ahora hace poco, no pude ir a buscarlos, y todo, pero súper contenta, ¿no? Porque el motivo es que estoy haciendo otra, que en general eso no pasa. A ver, ¿qué otra estás haciendo? Esta, la de Néstor, quiero decir. Ah, pensé que ya estabas preparando otra. No, estaba preparando otra antes de que me convocaran para la de Néstor, que por supuesto quedó arriba de mi escritorio, y ahora, después del estreno, voy a retomar la escritura de eso. Bueno, muy que bien. Que no tiene... Sí. Paula De Luque, gracias por habernos atendido. No, suerte con Néstor Kirchner, la película. Y bueno, la veremos el día de la militancia, el 17 de noviembre, y después en el preestreno para todo el público, el 22, que va a ser el lanzamiento. Así que... El 22 en muchas salas del país, exactamente. Ajá, eso es muy importante. ¿Tenés idea cuántas salas van a ser? Mira, aproximadamente son 120 copias. Esto, si me das 20 segundos, lo quería comentar para los oyentes. Se anda diciendo por ahí que 120 copias. La verdad que esa es una decisión que en todas las películas, no en la mía, en todas las películas toma el distribuidor. Una película tiene dos grandes momentos: hacerla y estrenarla. Cuando uno la tiene hecha, no es que uno decide dónde la estrena ni con cuántas copias no, sale. No, conocemos el circuito de la sala, sí. Sí, pero no, pero por ahí los oyentes no del todo. Y entonces... lo que hace es mostrársela a un distribuidor y decir, mira, hice esto. Y el distribuidor, como su nombre indica, lo distribuye a la cantidad de salas que él considera con la que la película está a la altura. Y la verdad que es una decisión de este distribuidor que la vio y le gustó muchísimo y dijo, bueno, esta película es para estrenar en tanta cantidad de salas. Me gusta aclarar esto porque si no después me bardean en Twitter y eso. Así que bueno, esa es una decisión y una inversión de la empresa distribuidora. Bueno, muy bien, te agradecemos que nos hayas atendido. No, por favor. Y mucha suerte, Paula. Gracias, un beso grande. Adiós. Era Paula De Luque, cineasta, que ha llevado adelante la película Néstor Kirchner, la película, así se llama, y que se estrenará el 17 de noviembre y después para el público en distintas salas el 22 de noviembre. Muy bien, 9:53, últimos minutos. Ah, bueno, ahí voy. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza esa es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Qué voz divina, ¿eh? Qué voz divina en esta canción, Las pequeñas cosas, que precisamente es de Armando Tejada Gómez, de César Isela, y hoy se nos fue de gira, un día como el de hoy, Armando Tejada Gómez, en el año 1992. Él había nacido en Mendoza en el 1929. Fue el penúltimo de 24 hermanos y quedó huérfano de papá a los 4 años, razón por la cual la mamá debió repartir a los chicos. Y Armando fue criado por su tía, que fue la que le enseñó a leer. Prácticamente no fue a la escuela, comenzó a trabajar a los 6 años como canillito y lustrabota. Qué historia maravillosa, ¿no? Increíble. Supe que no querían que jugara conmigo porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Esto formaba parte de las cosas que él escribía. Una belleza. La verdad que uno no puede dejar de recordarlo a Armando Tejada Gómez, porque con sus composiciones, con esas letras maravillosas y la voz de Mercedes Sosa, una yunta imbatible, realmente.